Un día se encontraron desordenados los números del 1 al 10. Entonces decidieron llamar a una reunión del más chico al mayor. El 1 fue el primero y esperó a que llegara el 2. El 2 llegó nadando, el 3 lo perseguía y el 4 venía en avión. 1, 2, 3, 4, contemos otra vez. 1, 2, 3, 4, ¿quién? ¿Quién viene después? El 5 dando brincos llegó muy cansado. El 6 vino peinado así. El 7 se enojó porque el 8 muy tarde llegó. El 9 estaba muy demorado porque le dolían los pies. Al fin llegó a tiempo, venía de la mano de su amigo el 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al fin hoy aprendí los números cantando así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al fin hoy aprendí los números.